Buenas tardes, bienvenidos a Boca de Urna, programa municipal de Radio Miraflores. Yo soy José Enrique Escardo Steck. Y hoy, lunes, la tercera semana de nuestro programa, tenemos muchos temas los cuales queremos hablar con ustedes. El primero, como miraflorino y además estando en Radio Miraflores, tiene que ver con lo sucedido ayer en este distrito. Bueno, en realidad no solamente ayer, sino el fin de semana completo. El día viernes, como comentamos en nuestro programa, se festejaron, bueno, es una mala palabra, es una palabra mal utilizada, se recordaron los 18 años del atentado en la calle Tarata, en Miraflores. Ese día, como todos los años, se cierra la calle Tarata y se realiza una actividad impulsada por la Municipalidad de Miraflores y lógicamente hay algunos vecinos que participan de esta actividad, sin embargo hay otros que no, bueno, están de acuerdo en que se utilice esta fecha con fines digamos de propaganda municipal y algunos otros tampoco quieren que se cierre este Tarata y que los vecinos tengan dificultades para ingresar a sus domicilios. Además, desde el día jueves en la noche, a partir de las 8, 8 y media de la noche más o menos, se estuvieron haciendo pruebas de sonido para el corso de WON que se llevó a cabo el día de ayer. Y estas pruebas de sonido llegaban hasta las 9, 9 y media de la noche, con permiso municipal, por supuesto. La música a todo volumen desde la plaza de Miraflores, la plaza que está frente al cine el cine Pacífico, y es la música que acompaña el domingo a los fuegos artificiales. Entonces los miraflorinos que vivimos cerca de la zona, que no son pocos, tenemos que disfrutar todas las noches de estas pruebas de sonido. Tres noches seguidas que contravienen lógicamente las propias disposiciones de la municipalidad. El día sábado se volvió a cerrar el arco y se cerraron las calles aledañas porque hubo el desfile escolar y luego también en la noche la prueba de sonido del corso de WON a la misma hora. Y el domingo, a partir de la 1 de la tarde, se cerró medio Miraflores para dar paso a una empresa privada, WON, con su le llaman tradicional, ¿no?, corso. El problema no es solamente el hecho de que un distrito cierre sus calles para una actividad no oficial, no digamos pública, en el sentido de que proviene del Estado, del gobierno, sino que es una actividad de una empresa privada. Y esta actividad, que se lleva a cabo todos los años cerca a las fiestas patrias, causa incomodidad a cientos de vecinos, probablemente a miles, que viven en la zona. Algunos optan por quedarse encerrados en sus casas, no quieren salir porque es muy difícil luego llegar y volver a entrar a donde uno vive, ya que hay cercos policiales por todas partes, las calles están cerradas, no se puede transitar libremente por Miraflores, por gran parte de Miraflores. Y además, no hay un plan diseñado, a pesar de que todos los años se lleva a cabo esta actividad, no hay un plan diseñado ni por la empresa WON ni por la Municipalidad de Miraflores para que los digamos las personas que quieran movilizarse dentro de Miraflores sepan por dónde tienen que ir. Uno simplemente está abandonado a su suerte, tiene que ver por dónde se mete, por qué calle entra sin que haya un cerco policial o simplemente la calle esté cerrada. Y en mi caso particular tengo un post escrito en mi blog en internet, lo pueden buscar en elquintopie.com, contando una experiencia personal de Larcomar a Tarata, que son 6 cuadras, en un taxi a la hora del corso. Me tomó 40 minutos y adivinando por dónde había que entrar y además enfrentándome a las autoridades, entre comillas, porque autoridad no es una persona que lleva un uniforme, sino una persona que representa correctamente o sirve correctamente a la gente. Autoridades no solamente desinformadas, sino con mala voluntad, ¿no? Con absoluta mala voluntad. Simplemente no te decían por dónde tenías que ir, y si te decían por dónde tenías que ir, como no conocían el distrito, en realidad te llevaban a cualquier lugar y terminabas en otra calle, enredado con otro, con otro policía o con otro grupo de policías. Los serenos, igual, los pocos serenos que habían en los cruces que estaban cerrados, simplemente no te daban información, decían que ellos no habían cerrado la calle, que lo había cerrado la policía y que la policía era la que tenía que dar las instrucciones. Entonces, muy mal organizado, muy mal hecho realmente. Es un evento que, si bien se da todos los años y mucha gente de toda la capital viene a verlo a Miraflores, no cuenta con una organización adecuada ni con una planificación a cargo de la municipalidad, que es a quien le corresponde darle la tranquilidad a los vecinos que viven en la zona. Por eso es que se ha iniciado una campaña, ustedes pueden encontrarla en Facebook, se llama Campaña No al Corso de Wong en Miraflores, pueden buscarla así en el Facebook, Campaña No al Corso de Wong en Miraflores. Y la propuesta no es que no se haga el corso de Wong, sino que se lo lleven a un lugar donde no incomode y no cause problemas, incluso la destrucción que han de alguna propiedad pública y privada que se ha reportado en algunos medios. La delincuencia también que se ha reportado en algunos medios, ¿no? Robos, etcétera, en el distrito de Miraflores ni en ningún otro distrito, que se vayan a un lugar donde la gente, donde no haya gente, donde no viva gente, donde la gente tiene que ir, tiene que acercarse, así como vienen de distintos lugares a ver el corso de Wong en Miraflores, pueden ir por ejemplo a la Costa Verde. La Costa Verde es un lugar que se puede cerrar con total tranquilidad el domingo, por lo menos una parte. Y se puede llevar a cabo esta actividad que congrega a miles de personas sin perjuicio para habitantes de ningún distrito. Lógicamente esta propuesta no le va a gustar ni a la Municipalidad de Miraflores por lo que representa económicamente para Miraflores este evento. Y tampoco le va a gustar a la empresa que lo organiza, Wong, porque lógicamente va a tener que invertir mucho más dinero en bajar sus unidades y toda su organización a la Costa Verde. Pero bueno, no se trata de que les guste o no les guste, se trata de que aquí en Miraflores y en cualquier distrito tenemos derecho, los que vivimos en el distrito, a estar en paz y que la paz sea garantizada por la municipalidad del distrito y no que por ejemplo se prohíba una se prohíba como pasó el año pasado, bueno, como pasó recientemente la Feria del Libro en Miraflores, aduciendo que iba a ser un atentado contra la tranquilidad de los vecinos, y se permita luego una festividad del tamaño y de las características del corso de Wong, con todos los problemas que trae para el distrito y para la para sus habitantes. Espero bueno que esta campaña tenga éxito. Como digo, la pueden encontrar en Facebook, se llama Campaña No al Corso de Wong en Miraflores, y es una campaña que solamente busca indicarle a las autoridades de Miraflores y a la empresa Wong que no es justo que la gente tenga que sufrir por un evento privado que cierra las calles de su distrito. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Si ustedes quieren comentar, pueden llamar al 444-0966 y al 444-0090. 444-0966, 444-0090. Son los números de cabina aquí en Radio Miraflores. Estamos en el programa A Boca de Urna. y vamos a comentar algunos temas relacionados con las elecciones municipales que ya están cada vez más cerca. En los últimos sondeos hay un considerable margen entre los candidatos que encabezan la intención de voto. Tenemos a Lourdes Flores, que se encuentra en primer lugar según la Universidad Católica, CPI, y la encuesta de Ipsos Apoyo. Estas preferencias electorales en julio se le dan a Lourdes Flores 37% sobre un 22% de Alex Curi, que es el candidato que sigue a Lourdes Flores. Es una amplia ventaja de 15 puntos, no es poco. CPI le da más o menos el mismo margen, una diferencia de 2 puntos, 35% para Lourdes Flores y 22% para Alex Curi, y la encuesta de Ipsos Apoyo, 36% a Lourdes Flores y 23% a Alex Curi. Tenemos una llamada. ¿Tenemos una llamada? ¿Sí? A ver, tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Ya, con Aura de Miraflores. ¿Perdón, su nombre? Perdón, con Aura de Surco. Aura de Surco. Sí. Dígame. Mire, en relación con el corso de Wong. Ajá. Me parece fabuloso, que le serviría a los chicos, para mucha gente es muy bonito. Ya. Mi madre vivía en Miraflores. Ajá. Y nos cerraban la calle, le voy a decir, nos cerraban desde 2 cuadras antes de 20, en el límite con Barranco casi. Así es. ¿Ya? Y no podíamos nosotros llegar hasta ahí. O sea, teníamos que hacer maravillas para poder ir a ver a mi madre, que estaba grave. ¿Ya? No me parece justo. ¿Y eso hace cuántos años, señora? Hace 2 años. Ok, bueno. ¿Ya? Ahora, algo más. Dígame. Las calles cerradas con rejas. ¿Con qué derecho yo puedo cerrar la calle? Yo también en mi casa da a una calle. ¿Puedo cerrar la calle con una reja porque a mí me da la gana? ¿Usted se refiere a algunas residenciales en distintos distritos que tienen las calles cerradas con rejas, no? Me refiero a calles de Barranco, de Miraflores, de Surco, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Ya? Que cierran no sé con qué derecho, porque las calles son vía libre. Así es. ¿No? ¿Y las autoridades municipales no hacen nada? No hacen nada. Más bien lo que hacen es, o sea, permitir eso. Claro. ¿No? Gracias. Señora, muchísimas gracias por su llamada. Bueno, sí, es cierto, es un tema que los próximos candidatos o los candidatos a la alcaldía también tienen que tratar. En algunos distritos se cierran las calles, se cierran zonas completas y se cierran completamente. O sea, simplemente se pone una reja y ponen una señal a veces, simplemente no pase, no puedes pasar, y se acabó el asunto. Uno no puede gritar, no puede pitear, no puede decir nada, porque simple y llanamente está cerrado. Entonces las autoridades, y eso contraviene incluso un derecho constitucional, que es el derecho al libre tránsito. Entonces hay que ver cómo se maneja ese tema, porque es bastante recurrente. Tenemos otra llamada. A ver, ¿quién habla? Buenas tardes. A Marta de San Borja. Buenas, ¿cómo está? Sí, quería hacer el comentario acerca de lo que pasó sobre el corso de Wong. Ajá. Yo soy de San Borja y bueno, y todos los años siempre acostumbro a ir al corso. Ajá. Pero ayer realmente, como la presentación esa de la señorita Larisa Riquelme, realmente de verdad rebasó el límite de personas, que yo incluso no me quedé para la quema de castillos. Ajá. Porque de verdad no se podía salir, las personas que queríamos salir no podíamos, tuvimos que recurrir a los señores de la seguridad ciudadana, ir detrás de ellos, porque había un grupo de gente que iba, el otro venía, y se armó un nudo de tal manera que no podíamos, es decir, yo buscaba la salida para poder tomar el carro, que ni siquiera sabíamos hacia dónde poder tomar el carro para regresar a la casa. Sí. Entonces yo, comentando con mi hermana, porque fui con ella, he podido ver también de que, ¿cómo se llama? Ya queda muy chico el espacio para todas las inmediaciones del corso. Uh-huh. Y realmente se tornó muy peligroso porque al momento que la presentación de la señorita Larisa Riquelme fue la última en salir, el último carro, mejor dicho, ¿no? La gente de tal manera... Sí, corrían de un lado al otro, pues corrían cuadras. Yo en ese momento salí por la calle y la gente se abalanzaba sobre uno. Era realmente muy peligroso. No, y muy peligroso de verdad. Entonces, en el momento que la gente fue como una estampilla detrás del carro de la señorita, que usted mira que la gente corría con niños, con los coches, Dios mío. Entonces yo tuve que sostenerme de un arbolito para no poder caerme, que la gente me podía botar. Entonces yo pienso de que, mira, a mí me gusta el corso, no me gustaría nunca que dejara de ver, pero para mí que debería ser trasladado a otro lugar. Así es. Un espacio más amplio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su testimonio, por su llamada. Sí, es lo que decíamos aquí más temprano. Se ha iniciado la campaña No al Corso de Wong en Miraflores. Y lo que busca esta campaña es que las autoridades y la empresa privada Wong considere el trasladar su evento, un evento totalmente privado, que se abre al público, pero que es una empresa privada, a un lugar como la Costa Verde, por ejemplo, que es donde no hay gente, donde no hay habitantes, y se puede cerrar cómodamente para que la gente pueda apreciar el evento si es que quiere ir a verlo, y no que la gente quede presa, por ejemplo, los habitantes de Miraflores queden presos en ese lugar. Vamos a ir a nuestra primera pausa y vamos a regresar con nuestra entrevista del día de hoy. Vamos, como ya lo anuncié el día viernes y lo estoy anunciando la semana pasada, tenemos una invitada de lujo el día de hoy. Ella es Susana Villarán, candidata a la alcaldía de Lima. Vamos a hablar sobre muchos temas interesantes con ella al retorno después de la pausa. Gracias. Ya salió Juez Justo. En esta edición, después de 42 años, Juez Justo encuentra la página 11 que motivó el golpe de Estado a Velasco Alvarado. Mafia victoriana, trabajadores ediles, ciudadanos chinos y alcalde Sánchez Aizcorbe trafican con propiedades en la Municipalidad de La Victoria. Escándalo y robo en el caso Aeroperú. Requisa en penal casi termina con intento de violación a Eva Bracamonte. Esto y mucho más en su revista Juez Justo. Cómprela a solo 7 soles. La vieja taberna de Barranco. Somos el único pub especializado en rock clásico. Los esperamos en la avenida Bolognesi 275 Barranco, a media cuadra del bulevar. Nuestro teléfono 477-1929. Este y todos los viernes disfrute de nuestro exclusivo piano bar en la voz de Zoilita Paluz, acompañada en el piano por Vladimir Bazán, con el mejor repertorio clásico, chill out and rhythm blues. La vieja taberna de Barranco, Bolognesi 275 Barranco. Informes y reservas al 477-1929. Regresamos a Boca de Urna, estamos en el primer día de la semana, nuestra tercera semana de programa, y realmente para mí es muy grato tener la visita de... Tal vez esté mal que yo lo diga, porque este programa tiene que ser un programa objetivo, pero también como persona y periodista tengo derecho a dar mis opiniones. Creo que es una candidata de lujo para Lima. Gracias. Creo que es una persona que... En Lima se merece que y que probablemente, y esa va a ser la primera pregunta que le voy a hacer, así que mejor voy a dejar el comentario nada más porque le voy a hacer una primera pregunta. Ella es Susana Villarán. Muy buenas tardes, encantada, Susana, bienvenida. Encantada de estar contigo, además somos viejos amigos de Facebook, así que sí. Si la gente va a pensar que estoy metido todo el día en Facebook, pues varios candidatos han venido, sí, que continuamos por Facebook. Sí, pero es que es tan importante hoy día Facebook, pero antes de que fuera candidata ni pensar en serlo, ya éramos amigos en Facebook. Bueno, Susana, yo tenía pensado desde el momento en que confirmaste tu venida aquí al programa hacerte una pregunta con un previo comentario. Uh-huh. El Perú, Lima, está acostumbrado a en las elecciones votar no por propuestas, no por inteligencia, no por capacidad, digamos, de presentar una alternativa de solución a los problemas. A veces estamos orientados a votar por el más mediático, el más simpático, el que regala más bolsas de arroz, el que regala más calendarios, ¿no? Tú eres una persona que se ha caracterizado en, digamos, toda tu carrera pública, ¿no? Como una ideóloga, ¿no? Una persona que lleva adelante una ideología y que además la presenta de una manera muy estructurada. Eso no es una desventaja en una en una campaña electoral en la cual los insultos, ¿no? Las bromas y no las ideas es lo que prima. Bueno, la reflexión que haces es sumamente importante, de verdad, porque esa es una pregunta que yo me la hago a mí misma, que quienes estamos embarcados en este proyecto que se llama Fuerza Social, que somos un partido que ya tiene 12 años, de un caminar en todo el país. Al principio decíamos, sí, somos un partido estructurado, tenemos ideas sobre el Perú, tenemos un sueño para el país, eso lo traducimos en un programa. Uh-huh. Necesitamos tener personas formadas, los que se llaman cuadros, con experiencia en la gestión del Estado, todo eso lo tenemos. Los programas servirán para ganar una elección y la verdad es que hasta ahora los programas como tales nunca han ganado una elección. Es una de las lecciones. ¿Te refieres a los programas de gobierno? De gobierno. Porque este programa de radio puede ser que sí te sirva para ganar las elecciones. Me sirve muchísimo, muchísimo. El programa de radio, por supuesto. Además, me acerca a todo tu público y te agradezco la generosidad de la invitación. Pero es verdad que nos hemos acostumbrado a que la fiesta llamada electoral se convierte en una feria, más que en un momento de la vida de todos nosotros para pensar qué queremos, qué soñamos, qué proponemos, con quién queremos caminar en los próximos 4, 5 años. Más que una feria en un mercado. En un, ¿no?, mercado, que quién más ofrece. Que más grita, ¿no? Quien es bien desagradable en realidad, ¿no? Y cuando uno ve personas, yo recuerdo, por ejemplo, cuando Valentín Paniagua, ¿no? Él, se supone todo el mundo quería, bueno, todo el mundo no, un grupo de gente quería que él sea presidente del Perú. Y dijeron lo mismo, ¿no? O sea, era una persona que se veía honesta, se veía un intelectual, una persona que estaba en otro mundo realmente. Y un poco creo que esa es la apreciación que se tiene en relación a ti. ¿Por qué sigues tratando de llegar a la alcaldía como tercamente, ¿no? O tratando de alcanzar algún tipo, de hacer algo por el país, sintiendo, yo imagino que probablemente tus ideas no son apreciadas a veces. Ahora, yo creo lo contrario. Mira, Valentín Paniagua, con quien tuve el honor de poder participar en el gobierno de transición como ministra de la Mujer, salió del gobierno con 80% de aprobación. Ningún presidente en la historia reciente de la República ha tenido ese nivel de aprobación. Bueno, la coyuntura lo ayudó mucho. Lo ayudó, ¿no? Era un momento muy fuerte y se le vio como la persona íntegra, capaz, concertadora, que nuestro país necesitaba en ese momento para transitar a la democracia. Las personas que se enteran que Susana Villarán está en campaña, porque nosotros no tenemos los medios con los que cuentan otros candidatos, tampoco los reflectores de las cámaras de otros medios de comunicación nos registran tanto como a los que se supone van encabezando las encuestas, Cuando se enteran, tienen una muy buena apreciación de que yo sea candidata y se logra casi inmediatamente una intención de voto. Uh-huh. Lo que nos falta a nosotros en estos 75 días es hacer ya el esfuerzo económico, que es lo que estamos en este momento haciendo, para colocar los paneles y nuestra propuesta de campaña alternativa, que no va a ser sucia, que va a ser una campaña limpia, para que las personas sí sepan que vamos a, que yo voy, que Susana Villarán va de candidata a la alcaldía de Lima. Es allí donde está el problema, más que en la ausencia de empatía con las ideas o con la persona. Uh-huh. Cuando las personas reciben una bolsa de plástico llena de arroz con la cara de uno de los candidatos, reciben el arroz. Mm. Y si les invitas un lonchecito, se lo van a tomar con la cara de la otra candidata, claro, o con la mía o con la que fuera. ¿Por qué? Porque las elecciones nos hemos acostumbrado, y me decía una señora de un comedor popular en Huáscar, en Canto Grande, oye, mira, si en las elecciones podemos tomar desayuno, a mediodía tomarnos un sanguchito, tener un almuerzo, tomarnos unas chelas, y encima me regalan a mí arroz y azúcar, claro, yo agarro, pero después yo voto por quien a mí me parece. Uh-huh. Entonces hay mucha más conciencia de la que nosotros pensamos, hay muchos más votos escondidos, uh-huh, de los que pensamos. Y ahora que la polarización entre Lourdes Flores y Alex Curi se ha roto, porque Alex Curi está bajando en las encuestas, uh-huh, y Lourdes pareciera inalcanzable, entonces... Cosa que es un mito en todas las elecciones, además, ¿no? Los que van arriba en las encuestas nunca han ganado hasta ahora. Ojalá, uh-huh, yo gane las encuestas, es lo que yo creo. Para eso estoy trabajando. Pero no para llegar solamente a la alcaldía, uh-huh, porque nosotros tenemos un proyecto de llegar a la alcaldía. Estamos yendo de nuevo a la región Junín, uh-huh, a San Martín, a Cajamarca, en 7 regiones del país, en muchas más provincias. Así que somos un proyecto nacional, uh-huh, en Lima y varios lugares en nuestro país. Ahora, Susana Villarán es conocida, su trayectoria es limpia, pero también hay gente que dice... Y esto va a ser muy rapidito, bueno, tenemos que ir a la pausa. Hay gente que dice que tú representas a una izquierda caviar, ¿no? Esa es la palabra que le han puesto. ¿Qué sientes tú o qué quiere decir la gente? O, porque muchos no saben qué es lo que quiere decir eso. Sí, todo el mundo, sí, lo repite y no sabe qué quiere. ¿Qué sientes tú, qué quiere decir la gente? ¿Y qué es lo que tú realmente representas? Claro, yo no soy caviar. Caviar se les dice a los socialistas franceses. Yeah. Se acuñó para los socialistas franceses que se vestían muy bien, que ganaban extraordinariamente bien y que tenían departamentos como los que tiene el señor presidente en París. A él le podríamos aplicar caviar, ajá, porque es muy amigo de los socialistas franceses. Yo sería más bien una candidata huevera. Bueno, creo que queda claro. Queda bastante claro. Vamos a ir a la pausa principal del programa y luego vamos a regresar para hablar de tus propuestas en, okay, la mitad siguiente, perfecto, del programa. Gracias. Regresamos con Susana Villarán, candidata a la alcaldía de Lima. No caviar, sino huevera. Ya salió Juez Justo. En esta edición, después de 42 años, Juez Justo encuentra la página 11 que motivó el golpe de Estado a Velasco Alvarado. Mafia victoriana, trabajadores ediles, ciudadanos chinos y alcalde Sánchez Aizcorbe trafican con propiedades en la Municipalidad de La Victoria. Escándalo y robo en el caso Aeroperú. Requisa en penal casi termina con intento de violación a Eva Bracamonte. Esto y mucho más en su revista Juez Justo. Cómprela a solo 7 soles. La vieja taberna de Barranco. Somos el único pub especializado en rock clásico. Los esperamos en la avenida Bolognesi 275 Barranco, a media cuadra del bulevar. Nuestro teléfono 477-1929. Este y todos los viernes disfrute de nuestro exclusivo Piano Bar en la voz de Zoilita Paluz, acompañada en el piano por Vladimir Bazán, con el mejor repertorio clásico, chill out and rhythm and blues. La vieja taberna de Barranco, Bolognesi 275 Barranco. Informes y reservas al 477-1929.

Regresamos a Boca de Urna con nuestra entrevista de hoy a Susana Villarán, candidata a la Alcaldía de Lima por Fuerza Social. Ese es el nombre del partido. El nombre completo es Partido Descentralizado Fuerza Social. Descentralista. Descentralista. Fuerza Social. Casi la agarro. Y después me quejo a mis alumnos cuando no, cuando no se acuerdan de las cosas. Vamos a entrar de frente al tema de las propuestas electorales. Lima es un caos, Susana. Lima es un caos desde muchos puntos de vista. Yo lo repito hasta el cansancio en este programa y antes lo he repetido en donde he estado. El Perú se está creciendo económicamente, pero no se está desarrollando como país. O sea, su crecimiento económico está inversamente proporcional a su desarrollo como país, ¿no? Como personas, como individuos que se respeten, que vivan en una comunidad. Cuando uno habla del caos no sabe por dónde empezar, ¿no? Pero vamos a empezar por el caos del tránsito, ¿no? El caos del tránsito que no solamente nos tiene cansados, sino que mata gente todos los días. ¿Cuál es tu propuesta en este sentido para Lima? Empezar por donde tú mismo has iniciado esta conversación en la segunda parte. No es posible resolver uno solo de los gravísimos problemas de movilidad, porque movilidad no solamente es el tránsito de los vehículos, somos nosotros los peatones, los ciclistas, ¿no? Los más afectados, todos estamos dentro de la movilidad urbana. No es posible resolver el problema de la seguridad, ni de la contaminación ambiental, tampoco de las oportunidades para todos los niños, niñas, para los adolescentes y jóvenes, a través de la educación y la salud en Lima, si es que no resolvemos fundamentalmente la autoridad y nuestra manera de gobernar la ciudad. Ese es el problema de fondo sobre el cual nadie quiere hablar. Y entonces entramos como en una lista de lavandería, una lista de cocina, como se dice. Ya le hacemos check a transporte, check a seguridad, decimos cuánto vamos a construir, como si la lista de obras fuera la respuesta a los problemas agudos del caos de Lima. Nada más una lista de obras que descuida absolutamente todo el resto. Claro, y el crecimiento no es sinónimo de desarrollo. Y el desarrollo urbano significa desarrollo humano también. Las dos van íntimamente vinculados. Por eso, si tú me hablas del tránsito, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en el tránsito? En la movilidad urbana, que es el tráfico, que son las personas que caminan, peatones, que son los ciclistas, que somos todos los que estamos en las calles, tratando de llegar o de salir caminando en una bicicleta, en un transporte público, en un carro privado, en un mototaxi, etcétera. Lo fundamental de nuestra propuesta tiene que ver con la creación de una autoridad metropolitana del transporte que ponga orden y ordene lo que son los 400 kilómetros críticos de rutas en Lima. En Lima, como sabemos, hay más de 8.000. Hay 400 que son la sopa de fideos. Por ahí pasan todas las líneas de micros, por ahí se produce la congestión, allí se emiten, no sé, una cantidad enorme de gases tóxicos de carbono que contaminan tremendamente el aire. Allí se producen los accidentes lamentables en vidas que dejan a personas con discapacidad. O sea, la propuesta comienza por ir a desatar los nudos como primera medida. Como primera medida. Y eso supone, sí, algunos corredores que tenemos que hacer. La obra física se tiene que hacer para cruzar, ¿no es cierto?, este oeste, que es fundamental para la avenida Vice en el este. Pero fundamentalmente lo que requerimos es reestructurar las rutas, impulsar el empresariado absoluto y total en términos de asociaciones de los buses y de los taxis. Y en los taxis, que son el 30% de la flota en este momento, es un problema que inmenso, sobra, y son de cerca de 250.000 si sumamos los que están en el Callao, tenemos que hacer un sistema de turnos. No hay otra manera, ellos lo saben y son turnos justos. Porque en el momento en que hay 250.000 taxistas en la calle, solo existimos 90.000 clientes. Así que no hay otra. Para descontaminar, para descongestionar y para evitar la siniestralidad, necesitamos, es decir, los accidentes, necesitamos fundamentalmente ordenar y habilitar físicamente algunos corredores. Ahora, tú hablabas de una autoridad. Ese es el problema principal, que en nuestra capital ya se ha vuelto todo tan caótico que los policías no pueden dirigir el tránsito. Los policías están parados en una esquina moviendo una mano o moviendo un palito con luces y no pueden dirigir el tránsito. Se ponen la mano para que paren los autos, se le pasan 40 autos antes de que logren pararlos. Y no pueden ponerle las papeletas a los 40 autos. Entonces, ¿cuál es el papel? Muchos candidatos, no a Lima, porque tú eres la segunda candidata a Lima, pero muchos candidatos distritales han dicho de que el alcalde tiene que ejercer una autoridad sobre todo el sistema, inclusive sobre la policía, para poder llevar adelante esto. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, tenemos dos autoridades en este momento: la policía, que pone papeletas, los inspectores municipales de tránsito, que también imponen multas a las infracciones de tránsito. Es una confusión tremenda, la gente se queja de la injusticia con la que actúan. Los policías, no hemos invertido 3 años en formar un oficial, suboficial, para tenerlo de semáforo humano. Lo que hay que decir del primer día, y es una de las primeras medidas que vamos a tomar nosotros al llegar a la alcaldía de Lima, es instalar la Escuela de Policía Metropolitana de Tránsito, abierta a nuevas personas, a jóvenes emprendedores que quieran ayudarnos con capacidad de educar, de controlar y de sancionar las infracciones. Nuestros policías los necesitamos para prevenir y controlar el delito. Así es, así es. Ahora, en el tema del tránsito, lógicamente hay un tema de infraestructura. Eso toma mucho tiempo, ¿no? No vamos a pensar que si tú entras a la alcaldía, a las 2 semanas ya va a estar resuelto el problema. ¿Cuáles son las obras principales de infraestructura que le faltan a Lima para por lo menos solucionar el problema básico, ¿no?, del tránsito? No. Más allá del metropolitano, que no sé cuál será tu opinión, que se lo podemos hablar también. Lo podemos hablar. El metropolitano en principio fue una buena idea de Alberto Andrade. O sea, eso no hay que decir que no, que se hizo bien, no se hizo bien, que se demoraron, que se gastó más. Que además, pasaron una coyuntura también distinta, donde había menos cantidad de automóviles. Exactamente, ¿no? Exactamente. Necesitamos más corredores de esa naturaleza, exclusivamente para buses en Lima. Por supuesto que necesitamos los 5 que ya estaban planteados. Necesitamos un subte, un metro, como se ha ofrecido en esta campaña, tanto por el señor Lai como por Lourdes Flores. Sí lo vamos a necesitar en Lima, en el momento en que Lima la podamos planificar. Esto es algo que nadie quiere escuchar, porque es muy bonito decir voy a hacer el subte. Muy bien, 10 mil millones, se han dicho cifras de 4 mil más 6 mil millones, no se sabe si son dólares o soles. Y yo digo, ¿en dónde va a pasar? Allí donde hay densidad, es decir, donde hay edificios, tendría que pasar en este momento por Miraflores porque tendría mercado. Pero en ningún otro lugar de la ciudad de Lima, de nuestra ciudad, existe la densidad suficiente como para que pase un metropolitano, un subterráneo, o un metro que tiene partes subterráneas y que tiene partes aéreas, como es en otras partes de América. Algunos dicen que es totalmente inviable. El tema. No es inviable, ¿no? Es viable. Tenemos una ciudad extensa. Lo que tenemos que hacer es crecer hacia arriba, porque hasta ahora solamente hemos resuelto nuestro problema de la vivienda, no con una política de vivienda, sino con suelo. Así es. Ahora, no vamos a quedarnos solamente en el tema del tránsito. Hay muchas cosas de las cuales hablar y queda poco tiempo. La seguridad ciudadana es la preocupación principal. Todos los días está muriendo muchísima gente porque no hay mano dura contra los delincuentes, no hay una supervisión adecuada, hay robos, hay camaritas, y las camaritas registran el robo y 10 horas después se entera la policía. ¿Qué vas a hacer en ese sentido? Bueno, una primera cosa es decirles muy claramente, presentar el proyecto para reformar la Ley Orgánica de Municipalidades y la de la Policía Nacional. La alcaldesa de Lima tiene que conducir una policía metropolitana, lo he dicho, me encanta que Lucho Iberico se haya sumado a la causa de Susana Villarán de decir que necesitamos una policía metropolitana que dependa de la Policía Nacional, pero que sea una unidad. Ahora tenemos una dirección que es la 7ª región, pero que tiene que ver con Lima Provincias, con Callao, con Lima Metropolitana. ¿Qué va a hacer la alcaldesa o el alcalde de Lima? ¿Con quién va a coordinar las funciones de la policía? Más policías, mejor repartidos, comprándoles el franco para que puedan estar al servicio exclusivo del control y la prevención. Es decir, que la policía esté en el momento que yo la necesite. No, en vez de estar cuidando chifas, decir, por 20 soles. Por 20 soles. Y que llevándole carrito de compras a alguien. A las señoras en un supermercado con el uniforme de la Policía Nacional. Sí, como te dije, totalmente. Invertimos 3 años en su formación y ellos se merecen. Hay que dignificar a la policía. Y nosotros tenemos además un programa contra el soborno que lo aplicamos en el Ministerio del Interior cuando trabajé con Rospigliosi, que funcionó, que lamentablemente se lo trajeron abajo, que se llama La Policía de la Respeta, que es un programa contra el soborno. El soborno se pena con 8 años y con cámaras escondidas y con algunas incursiones inopinadas de la fiscalía y la policía, logramos nosotros que todas las personas durante 4 meses se inhibiesen de cobrar o de ofrecer un soborno a la policía, porque esas personas salían en las noches en los noticieros en la hora punta y además, por supuesto, que eran procesadas por el delito de soborno. Entonces, eso lo vamos a aplicar con toda claridad y los comisarios de las 102 comisarías de Lima van a rendir cuentas cada mes. Aquí vas a tener tu comisario Miraflores, que te va a decir, ¿sabes qué? Hemos resuelto estos problemas de microcomercialización de drogas. Cuando te refieres a rendir cuentas, te refieres a un cabildo. A un cabildo. Un cabildo donde... rendir cuentas a la población. A la población, a los vecinos y vecinas de esa comisaría. Ajá. Y lo van a hacer o por sectores, si los distritos son muy grandes, o si los distritos son pequeños, en un gran cabildo, donde cada mes vayan diciendo, en esto hemos avanzado, el patrullaje se ha realizado en estas zonas, y los vecinos puedan hacer llegar de una manera directa sus preocupaciones, acercando la policía a la comunidad y permitiendo la fiscalización. Pero te vas a pelear con todos los policías, porque a los policías no les gusta salir a rendir cuentas, más bien bueno, son de un trabajo bien militar, pues no, esa es su formación. Pero la desmilitarización de la policía empezó en los años 2001-2002 y nuestras Fuerzas Armadas tienen una función muy distinta que nuestra policía. Y yo he sido su primera defensora, la policía me quiere, yo los quiero mucho. Y como una buena madre que también quiere a sus hijos, sabemos qué problemas, de qué pie cojean, pero también cuáles son sus problemas. Bueno, el tema de la seguridad ciudadana incluye, por ejemplo, las pandillas, ¿no? Sí. Es un tema bastante sensible porque tiene que ver también con desempleo, tiene que ver con un problema de educación. ¿Cómo lo vas a enfrentar directamente? Es un problema más creciente, ¿no? Sí, tenemos 12.000 chicos en pandillas. Mira, tenemos 110.000 chicos fuera de la educación secundaria en este momento en Lima Metropolitana. Si nosotros sabemos ese dato, entonces podemos entender qué hacen pateando latas en las esquinas a merced de quienes los quieran introducir en la comercialización de drogas, en conductas violentas, muchas veces por situaciones familiares muy difíciles, padre alcohólico, padre ausente, madre que trabaja 14 horas, en fin, hay tantos problemas, como tú dices, sociales. ¿Qué necesitamos hacer? Termina tu secundaria, Lima te necesita un programa de educación, porque nosotros vamos a asumir la educación decididamente en Lima, con becas para los muchachos para que terminen su educación secundaria. El programa JODI para los jóvenes organizados desarrollando iniciativas, que es un gran fondo concursable. A propósito, le has cambiado la fuerza de voz. La fuerza de voz, porque es juvenil y ya lo ensayé cuando fui ministra, fue el primer programa de juventudes que se aplicó en el país con un éxito extraordinario. Dinero que se entrega, capacitación que se entrega por el mismo monto, infraestructura o equipamiento para iniciativas culturales, ambientales, políticas o emprendedoras empresariales de los jóvenes de nuestra ciudad. Es interesante tener una candidata a la alcaldía de Lima que ha sido ministra y que ha tenido ya algunas de estas actividades, digamos, ya las ha probado, ¿no? Claro, en la cancha. Y he visto que funciona. En seguridad. ¿No? Sigo trabajando en seguridad ciudadana en distritos y en provincias del país. Entonces, no solo fue lo que hicimos con Rospigliosi, con Costa, con Basombrío en el Ministerio del Interior durante los 2 años de la reforma y reestructuración, sino que yo he seguido trabajando en los mapas del miedo, la presencia, por ejemplo, la impunidad, en lo que tú decías, no pasa nada. Así es. Nosotros hemos ensayado tener lo que la ley dice desde el 2003, un juez de paz en la comisaría de Chilca, en la ciudad de Huancayo, y con eso hemos logrado que las faltas menores, los delitos y faltas menores, porque a veces tú robas un celular, pues la cuantía de eso no te puede llevar a la cárcel. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El vecino ve que aunque lo hayan agarrado en flagrancia al muchacho, sale. ¿qué cosa hace y tiene que hacer el juez de paz o la jueza de paz? Darle servicios comunitarios. Y nosotros a través de la Dirección de Servicios Sociales de la Municipalidad vamos a ser los principales receptores de los chicos infractores, que son la mayoría de los que roban, hurtan, arrebatan, para que ellos sirvan en el programa Devuélvele a tu ciudad, que van a tener sus sweatshirts o sus polos con eso, según sea verano o invierno, y le van a devolver al vecino que le robaron, a través del trabajo de servicios comunitarios, limpiando parques, arreglando aceras, pintándolas y señalizando, y todo lo que tienen que hacer. Eso es extraordinario, porque hemos probado en Leonardo Ortiz, en el Agustino, que la reincidencia es cercana a cero. Ajá. Cuando eso se pone en marcha. Bueno, hablando de temas también de corrupción y delincuencia, porque finalmente la corrupción es delincuencia, la municipalidad, las municipalidades en general, están asignadas por la corrupción, ¿no? Hay cobro excesivo de arbitrios, hay quejas de los vecinos de las conductas o inconductas de las autoridades municipales. Hay en algunas municipalidades incluso personas de extraña procedencia, por no decirlo de otra manera, que son contratadas por el alcalde para presionar, ¿no?, en ciertas zonas y conseguir ciertas cosas. ¿Cómo vas a trabajar eso desde dentro de la Municipalidad de Lima? Porque eso es un gran flagelo para la credibilidad de nuestras autoridades, ¿no? Toda la razón. Mira, yo impulsé la primera comisión de transparencia que se dio en el Estado peruano. Fue la primera, fue en el PROMUDE, ahora MIMDE, se llama Ministerio de la Mujer. Y las primeras normas de neutralidad. En el primer código de conducta ética del funcionario. Ese es un tema importantísimo. Además de fortalecer la relación con la Contraloría, vamos a tener una comisión de ética, vamos a tener un observatorio ciudadano de la corrupción municipal, para tener todos los sistemas de control de dentro y de fuera que nos permitan. Pero además nosotros ya firmamos el compromiso ético, todos los candidatos y candidatas, que es un compromiso ético electoral, que tiene que ver no solamente con el proceso electoral, sino si sales elegido, vas a tener que cumplir con una serie de metas bien elevadas y bien exigentes. Pero entonces para que se cumplan, vamos a elegir al defensor del vecino. Y ese defensor del vecino va a recibir, si tú te quejas contra Susana Villera, va a recibir tu queja, porque va a ser una persona imparcial. Entonces, lo que tenemos que ver los electores en lo que queda del tiempo hacia el 3 de octubre es quién está cumpliendo el pacto ético electoral. Porque si ellos lo están cumpliendo, eso quiere decir que cuando lleguen a la alcaldía van a cumplirlo. Si no lo están cumpliendo ahora, entonces no van a cumplirlo en el momento, exacto, que lleguen a la alcaldía. Esa, exacto, es una buena forma de ver por quién votaríamos o no. Por quién votaríamos, ¿no? Y ahora ya es el momento de ver qué es lo que pensamos que podemos hacer juntos. Yo le estoy pidiendo a quien nos escucha esta tarde, por tu generosa invitación, su confianza. Sé que es muy difícil entregar la confianza. Pero tienen que pensar a quién le van a dar la llave de su casa para cuidar a sus hijos, porque eso es quien gobierna la ciudad de Lima, a sus nietos, a las personas ancianas, a los adultos mayores. ¿Quién le permite a usted entrar a su casa? Lima no es un premio consuelo, Lima no es un botín, Lima es una enorme responsabilidad. Yo creo estar preparada y con el equipo humano calificado. Y con la experiencia, además. Y con experiencia para poder hacerlo. Así que yo les pido su confianza, pero también les pido su responsabilidad. Ser ciudadanos es tener derechos y responsabilidades. Ese es un tema que yo particularmente sufro. Te lo digo en serio y te lo digo al aire. Yo soy un ciudadano que se queja. Yo soy un ciudadano que se enfrenta a las autoridades en la calle cuando no cumplen con su trabajo. Yo soy un ciudadano que le llama la atención al policía cuando no me deja pasar y le da permiso a pasar a un auto cuando me corresponde ir a mí primero. Yo soy un ciudadano que para los autos para que pasen los niños, las señoras y los ancianos. Y la gente me toca bocinas y la gente me grita. Y cuando lo escribo en internet, en mi blog, me dicen, bueno, no sé por qué eres así, ¿no? O sea, está mal en realidad que sea así. Pero está muy bien. ¿Por qué no podemos ser más así? Es que yo me estoy poniendo como ejemplo ni nada, ¿no? Pero sino yo soy igual. Y mi hijo cuando era chiquito, el último, Ignacio, me decía, Ya, mami, por favor, ahora que vamos a subir al micro, por favor, no hables. Porque le daba vergüenza tener una mamá que todo el tiempo estaba interviniendo. Me dicen lo mismo a mí. Te dicen lo mismo. Sí. Bueno, ya, mi amor, ya. Me dice. Sí, tranquilo. Sí, ojo, tranquilo, no te metas, porque como que uno se compra líos. O estás en el micro y dice, por favor, levántate, no ve que la señora está embarazada. Sí. O el crucero peatonal está realmente pintado en la pared. Mm. Entonces, todo eso es parte de la enorme educación. La educación ciudadana. Lima como ciudad educadora. Y eso es algo fundamental. Es una labor de la municipalidad. De la municipalidad. Que no está cumpliendo. Para nada. Y tú te imaginas la gran revolución educativa que podríamos hacer. En lugar de hacerse propaganda, los alcaldes con las pinturas de los colores de sus partidos. Si tú vas al Parque de las Aguas, ves cuántas obras han hecho. A mí no me interesa. Se pueden poner tantos mensajes educativos, hacer tales campañas, tener una televisión municipal y una radio municipal, desde ya te doy un espacio porque si eres ciudadano eso es lo que queremos, porque necesitamos eso, ser Lima una ciudad donde nos respetemos y nos cuidemos y nos protejamos. Bueno, Susana, nos tenemos que ir. Yo sé. Se nos acabó la hora. Ha sido realmente maravilloso tenerte en este programa. Yo estoy muy contento de haberte conocido en persona. Un lujo conversar contigo. No, por favor, al contrario. Gracias por conocernos ya. Por fin, en persona. Además, eres encantadora en persona y sería muy bonito verte en la municipalidad todos los días. Gracias. Regresamos mañana a Boca de Urna y... le agradezco nuevamente a Susana Villarán, a nuestros oyentes, y esperamos que la entrevista del día de hoy, aunque no se ha podido tocar todos los temas, ¿dónde se puede saber un poco más en internet? ¿Tienen bueno, un web? www.fuerzasocial.org, si no en Facebook, ajá, Susana Villarán a la Alcaldía de Lima. Es una página cada vez con más personas que se unen a nuestra causa. Nuestro teléfono de local central en Jesús María es 471-7895 y mi correo electrónico es susana.villarán@hotmail.com. Perfecto, entonces si quieren estar comunicados con Susana, ya dijo todo. Hasta mañana, muchísimas gracias a todos. Tenemos la información que tú quieres saber a través de los 96.1 de la FM, las 24 horas del día y a través de internet www.radiomiraflores.net. Merila Quality Paints, color como ningún otro. Los arquitectos, ingenieros y pintores las prefieren por su alta calidad. Ponle color a tu vida. Ponle pinturas a Merila, de venta en las mejores ferreterías de prestigio.